Qué gusto saludarlo, buen día. No quiero quitarle mucho tiempo, pero quisiera que me describa qué está aconteciendo en la capital. Llegaron las autoridades del gobierno central y ustedes salieron en protesta a la calle. ¿Cuántos son? La gente respondió, lo escuchamos. Gracias, Amalia, gracias a los argentinos de Potosí. Aquí estamos asistiendo a la gente, realmente que están conmemorando los 206 años. Es un desfile cívico a la cabeza del Comité Cívico Potosinista, con fin de homenaje. Gran multitud, y agradezco al pueblo potosino de seguir siendo con su entidad cívica, siempre al lado de ellos, fiel. Creemos que el pueblo hoy estamos festejando la liberación de los colonos españoles, la esclavitud que hemos vivido hasta el año 1810. Felicidades, Potosí, realmente estamos muy emocionados, estamos aquí en el palco recibiendo a todas las organizaciones. Don Johnny, ¿y el presidente Evo Morales también está allí en la capital? No. Hace 6 años que no llega a la capital, no está en este día especial. No. Está aquí el pueblo, la entidad cívica, junto a sus organizaciones y al pueblo general. Felicidades. Bueno, pero ni siquiera el vicepresidente fue a anunciarles que iban a hacer la fábrica de cemento. No, mire, realmente la fábrica de cemento se ha hecho con un decreto que realmente nosotros no la creemos. Prácticamente, desde que hay una ley nacional promulgada por el presidente del Estado, Jorgiano, la ley 4157 del día 12 de enero del año 2010, que realmente no cumple esa ley. Por ello, nosotros desconfiamos de este último decreto. No le quito más tiempo. Mil gracias por este contacto. Gracias a usted por su presencia. Ha sido el presidente del Comité Cívico de Potosí, que él está presidiendo el desfile cívico, está en el balcón y no ha ido nadie del gobierno central, por lo que él me dice. Y el pueblo potosino, que fue amedrentado de no ir al desfile cívico, pues ahí está, en el desfile cívico, a la cabeza de Johnny Llay, que es el presidente del Comité Cívico Potosinista.